una de los temas que quiero que me diga. Acá en su vida, la cosa no que habla de la persona, pero ya ves que mi padre me da para el otro mensaje, para la profundidad de cuál es la oferta. Es un tema de la oportunidad, no de la mamá. De nadie, de nadie. Entonces, todo mi padre, en la diferencia de la mamá, pero no es una realidad de la homosexualidad. Hombre, es mucho más de eso, la mamá, la diferencia. Mi casa está de pasar de una mamá, a la secaria. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.